12:50. La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ay, esta tarde tuve que ir a hacerme una radiografía del peroné. Ay, ¿eso? Es que esta mañana cuando me levanté sentí un dolorcito bastante molesto en esta pierna. Ah, ¿y qué tal le salió su peroné en la radiografía? Ah, quedó precioso. Fíjense cómo quedaría, que pienso mandar la radiografía al periódico para que me la saquen en la crónica social. Vamos, señor, bueno, exagero. Hombre. Mi palabra de honor que el peroné quedó hablando, secretario. Imagínese que cuando salí de la consulta un perro se me acercó, olió el sobre donde llevaba la radiografía y se puso a ladrar. No me lo figuro. Un peroné como el suyo debe ser el sueño dorado de cualquier perro. Pero dígame, doctor, ¿usted no se asustó con los ladridos? No, porque yo sé que tratándose de peroné, pero que ladra, ne muerde. Tiene muchísima razón, doctor. No se ríe, póngase 10 pesos de multa. Bueno. No se va a reír de los chistes míos. Sí, tiene mucha razón, doctor. Bueno, ¿qué cosa? Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Un caso de secuestro, señor juez. Eso es gravísimo. Llame inmediatamente a los complicados en ese secuestricidio. Enseguida, doctor. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. ¿Quién es el acusador? Servidor de usted, doctor. Y yo también lo acuso, señor juez. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Me van a caer los dos a mí solo? Espérate un momento, señor juez, que ahora vengo. ¿A dónde va usted, Tres Patines? A buscar otro. Este juicio está muy disparejo. Vamos a echar un dos para dos. Si hay dos acusadores, pues tiene que haber dos acusadores. Mire, Tres Patines, estése tranquilito que hoy estoy yo como agua para chocolate. Está caliente, ¿verdad? Sí, señor. Pues ten cuidado. Que en este tiempo de calor, el chocolate, óyeme, es una cosa que es mortal para el hígado y para la cervícula. Besi. ¿Eh? Besi. Eso sí es fresco, ¿verdad? ¿Qué es lo que es fresco, Tres Patines? Lo helado, eso que dices tú, ¿no? ¿Qué helado ni qué niño con paperas, hombre? Lo que le digo es que eso que usted dice no se llama cevícula, sino vesícula. ¿Y tú crees que yo soy bobo? Yo sé bien qué vesícula es el pellejito ese que tenemos en las uñas, chicos. Ignorancia total, Tres Patines. El pellejito ese de las uñas se llama cutícula. Ay, se llama igual que lo que ponen en el cine, ¿no? Nada de eso, porque lo que ponen en el cine se llama película. Ah, sí. Película no es el pájaro ese que tiene la bemba muy grande y que come mucho pescado. Ese pájaro se llama pelícano. Ay, pelícano, ¿verdad, chicos? Pelícano no es esa cosa que se pone los campos la cabeza, chicos. No, y mil veces no. Lo que se pone los calvos en la cabeza se llama peluquín. Secretario. Mande, señor juez. Póngale a Tres Patines 100 pesos de multa. Muy bien. ¿100 pesos de multa? Sí, señor, 100 pesos. ¿Qué, no le gustó? No, hasta luego. ¿A dónde va usted? Oiga, me parece que usted tiene mucho interés en marcharse. ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien aquí? No, chico, la verdad es que aquí hace mucho calor. ¿Tú no tienes calor? Sí, señor, muchísimo. Bueno, pues espérate que te voy a conseguir un ventilador ahora mismo. No se me mueva, no se mueva de ahí. Si usted tiene hoy muchísimo interés en ese, no sé. A ver, ¿de qué me dijo que era la acusación, secretario? ¿Secretario? ¿Quiere que te vaya a buscar un heladito, cualquier cosa? No, muchas gracias, no. La acusación que pesa sobre Tres Patines, señor juez, es la de secuestro. Por eso es que se quiere. Porque sabe que eso yo lo castigo muy severamente. Rudecindo. Dime, ¿cómo? Mi hijo, dime lo que tú quieras, anda. ¿Qué atrevimiento es ese, Rudecindo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de dime, mi hijo? ¿Qué es eso? Cariño español, doctor. Cariño español. Sí, bueno, hombre, muy bien, yo le acepto ese cariño español. Yo le voy a demostrar a usted el cariño. Gracias, cubano. Doctor. Póngale 100 pesos de multa. ¿Qué le parece, pero cariño? Pero oiga, doctor, no hay... Póngale 100 pesos más, ¿no le gusta? Qué sucio eres, chico. Póngale 30 días de arresto. Está bien, chico. A ver cómo fue la cosa. ¿Es usted el secuestrado? No, hombre, por Dios. ¿Cuándo demonios usted ha visto un español secuestrado, compadre? Eso no puede ser de ninguna manera, doctor. ¿Por qué no? Porque el día que aquí secuestren a un en el español se forma un conflicto internacional, hombre. Enseguida viene el marqués de Cumilla y el Mogollán y el bombardeo de jamones, lacones y chorizos gallegos. No hay quien lo aguante. Bueno, entonces, ¿a quién secuestró Tres Patines? A mí mismita, señor juez. ¿Absuelto Tres Patines? ¿Por qué lo absuelve? Porque ni usted ni nadie me pueden hacer creer a mí que un hombre tan revejío como Tres Patines pueda secuestrarla a usted a la fuerza, señora. Eso mismo digo yo, me puedo ir, ¿verdad? Un momento, lo que pasa, señor juez, es que Tres Patines no me secuestró a la fuerza. Ah, bueno, eso es otra cosa. Retire la absolución, secretario. ¿Tú puedes hacer eso de retirar el fallo? ¿Tú no estás prevaricando eso? Yo hago aquí lo que a mí me dé la gana, Tres Patines. Y a usted no le importa si prevarico o no prevarico. De manera, Nananina, que dice usted que Tres Patines no la secuestró a la fuerza. Dios lo libre, lo que hizo fue utilizar el engaño. ¿Cómo fue eso? Explíqueme. Verá usted, resulta ser que Rudecindo, mi marido, hacía 2 o 3 días que estaba por el campo en asuntos de negocio. ¿Ah, sí? Sí, señor. Fui a Batabanó a comprar una rubia de ojos azules. ¿Eh? Un momento. Fui a Batabanó a comprar una libra de rabis rubias. Porque allí lo venden más fresco, ¿sabe usted, doctor? Comprendo. Sí, señor. Yo también voy a cada rato a comprar rubias. Digo, rabis rubias a Batabanó. Prosigan, Nananina. Pues resulta ser que antier por la mañana vino Tres Patines a mi casa y me dijo que Rudecindo me estaba ya ahora Tres Patines. Bueno, dígame una cosa. ¿Por qué le dicen a ese solar el último cupido? Porque con la película esa, Sarita Montiel estuvo 18 semanas en el Nacional cantando que daba gusto y sin tomar agua. Bueno, ¿y qué? Nada, que en el solar hace 18 semanas que no hay agua. Ni para tomar, y los vecinos están cantando que da gusto también. Ahora comprendo. Prosiga, señora, ¿y qué pasó? Bueno, que a mí me extrañó muchísimo que mi marido estuviera en semejante lugar, porque tiene usted que saber que en ese solar es un criadero de chusma. Bueno, usted lo puede decir por experiencia, porque, óigame, 11 generaciones de la familia Nananina han nacido y se han criado allí. Oiga, eso no es cierto. Vamos, lo va a negar ahora. Si en el medio del patio hay hasta un busto de un antepasado suyo. ¿Ah, sí? Sí. Es un busto de cuerpo entero que dice: a la memoria inmortal de nuestro maestro Peluso Nananina, alias Mano de Muselina, erige en este monumento la Asociación de Carteristas de Potogolotti y Barrio Ayacente. Eso es una calumnia, señor juez. Calumnia. ¿Y qué me dice del Museo Nananina? ¿Del Museo Nananina? Sí, el primer cuarto del solar está dedicado a museo en homenaje a la familia de esta señora. ¿Sí? Bueno, ¿qué cosa hay en ese museo? Bueno, hay muchas cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, según tú entras a mano derecha, te encuentras un platico con un chícharo y un cartelito que dice: este es el único chícharo que disparó en su vida el pobre Ruperto Nananina, alias Ronquido, que en paz descanse. Ah, pero Ruperto murió. Sí, el pobre se murió del esfuerzo que hizo al disparar el chícharo aquel. Y bueno, ¿y qué más hay en ese museo? Bueno, hay una colección de ganzúa y pata de cabra que perteneció a un tío de Nananina que se llamaba Florencio Rompepuertas. No, ese señor no era tío mío, ¿eh? Ah, no, y tampoco era tío suyo el viejo Nicolás Nananina. Hombre. En el museo hay una placa de bronce que dice: esta placa se devela al celebrar el viejo Nicolás sus bodas de oro con el aguardiente de caña. Y abajo un versito que dice, oye esto. Sí, a ver. Oye, esto le salió del alma. ¿Cuál? ¿El besito? Sí. Dice: que nadie a mí me critique porque los tragos prefiero. Yo soy un hombre sincero que, aunque a la gente le pique, hablo claro y verdadero, y lo único que quiero es tener un alambique para bebérmelo entero. No me diga. Con que el viejo Nicolazo también era poeta. Bueno, sí, en la familia de esta señora hubo varios poetas, precisamente en el Museo Nananina. ¿Eh? Están los 15 tomos con los versos completos de Pijiribu Nananina, más conocido por la Alondra Ronca, le llamaban. Usted ve, ese sí es pariente mío. Y dice usted, Tres Patines, que ese señor escribió 15 tomos de versos. Como tú lo oyes, chico. Pijiribu escribía todos los días 3 versos por la tarde y 3 por la noche, chico. No. ¿Cómo no? Oígame, me acuerdo de qué varios. Lumbrera, ¿eh? Qué sí, sí. Oh. ¿Usted se sabe alguno de memoria? De los versos de él. Sí, pero óigame. Óigame. ¿Cuántos tomos me dijo que era? ¿Lo qué? Los tomos que había escrito él. ¿15 bueno, tomos? 15 tomos, sí. Dígame, ¿y cuántas páginas tenía cada tomo? 15 páginas. 15 páginas cada tomo. Y yo lo he leído 15 veces. ¿Y usted se lo leyó 15 veces? 15 veces el día 15. Ah, no me diga. Así sí. Que usted lo lee los días 15. Sí, todo es para, oíste, porque de 15 en 15. Me voy matando de tautalla yo mismo, ¿sabes? ¿Matando de qué? De tautalla. ¿Qué es lo que tautalla? La misma cosa ahí hasta que te reviente. Óyeme, bueno, ¿se acuerda de alguno? Sí, yo tengo alguno que no se me olvidan en la vida, chico. Por ejemplo, hay uno que dice: una dama que no sale de noche. ¿Eh? Verso lindísimo. Un elefante que no rompe las cejas. ¿Eh? Oye, eso, chico. Y un calvo que no usa peluquín. Oye, la verdad, señora, es que su pariente Pijirigo era un tiro haciendo versos. Aunque el día que usted nació fue la única vez que hizo un verso. Que se lo dedicó, pero óigame, con el alma. ¿A mí? Sí. ¿Qué verso me dedicó era a mí? Un verso que decía, una más que nace al mundo. Y ese día tiraron jicotea. Rudecindo, ¿tú vas a permitir que este hombre me insulte a mí? Chica, tú sabes que yo soy presidente de la sección de maridos tranquilos del muy ilustre Centro Gallego. Y que no puedo meterme en nada de eso, ¿no? Ajá, ¿tú estás seguro que esa sección se llama maridos tranquilos? Seguro. ¿Por qué? Porque parecía que se llamaba sección de marido ratón o algo así. Continúe su versión del caso, Nananina. Con mucho gusto, señor juez. Como le decía, a mí me extrañó muchísimo que de Rudecindo me estuviera esperando a mí en un solar a que era el último cuplé. Pero yo pensé que pudiera ser que acompañando a este señor llegara bien. Y al llegar allí me metió en un cuarto y me encerró con llave. Ajá, así que llegó allí. Venga acá, Rudecindo, ¿cómo se enteró usted de eso? Pues verá usted, doctor, cuando yo dejé a la rubia. ¿A qué rubia? Digo, cuando yo llegué a La Habana con las rabis rubias, al entrar en casa me encontré un sobre en cuyo interior había un papel que decía: somos miembros de la banda La Mano que Aprieta, y si usted no afloja la mano y suelta 500 pesos, no le devolveremos a su esposa. Firmado La Mano que Le Dijimos. ¿Firmaba La Mano que Le Dijimos? Sí, señor. ¿Así era como firmaba? Sí, señor. ¿Y usted, y la letra, usted no conocía? ¿Usted no ha visto esa letra nunca, antes, no? No, nunca. Nunca, doctor, la había yo visto. Yo no distingo bien la letra manuscrita. Ah, usted no la distingue bien. No la distingo bien, no. Pero usted usa lente. ¿Eh? Sí. Ajá. ¿Vos focales? ¿Cómo dijo? Vos focales. Ah, vamos. Venga acá, y cuando usted vio la misiva esa... Usted se puso nervioso, ¿verdad? No, hombre, no sea cayuco, doctor. No, ¿qué es eso de cayuco? Póngale 10 pesos de multa por el atrevimiento. Gracias, doctor. Cuando usted ha visto un gallego nervioso, hombre, lo que yo hice fue ponerme en comunicación telefónica con la susodicha mano que aprieta. Ajá. ¿La mano que qué? Que aprieta. Que aprieta. Que aprieta. Aprieta. La mano que aprieta. ¿Y usted reconoció la voz del bandido? Sí, señor. Reconocí del otro lado del teléfono la voz del pito inconfundible de Tres Patinos, aunque él lo negó diciéndome que era Pepe Candelas, el bandolero romántico. Por supuesto. ¿No era usted, verdad, Tres Patinos? Claro que no, chico. ¿Pero cómo tú sabías que no era yo? Vamos. Me lo figuraba. Bien, Rudecindo, ¿qué fue lo que hablaron? Bueno, pues yo le dije, hola, ¿qué tal? Ajá. La voz me respondió que hay regular. Ajá. Yo le dije que qué calor estaba haciendo y la voz me contestó que sí. Que era candela lo que estaba en calle. Yo te dije eso, no, chico. Yo te dije a ti que... Eso quiere decir que confiesa usted. No, Rudecindo, contenta que están hablando contigo, chico. Eso no es conmigo, señor mío. Eso es con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. ¿Qué dice usted que le dijo por teléfono a Rudecindo? Pero si yo no sé hablar por teléfono todavía, chico. Ah, vamos. Rudecindo, ¿qué más habló usted con el supuesto Pepe Candelas? Bueno, la verdad es que prefiero no decirlo. ¿Cómo que prefiere no decirlo? No. ¿Entonces no mantiene la acusación? Sí, ¿cómo no? Y yo también la mantengo, porque este tipejo me maltrató muchísimo. Oiga, la que me maltrató a mí fue usted, que por poco me arranca el pellejo a mordida y arañazo. ¡Ah! ¿Todavía se acuerda de mis pellizcos y mis arañazos? Oiga, hay recuerdos que son imborrables, señor. Bueno, Rudecindo, vamos a concretar. Quedamos en que usted acusa a Tres Patines de haberle pedido 500 pesos por devolverle a su esposa. Prefiero callar, doctor, que me va a salir mejor. ¿Qué quiere decir usted con eso? Chico, lo que pasa es que él no me acusa de pedirle 500 pesos por devolverle a Nananina, chico. ¡Ah, no! No, de lo que él me acusa a mí es que de que yo no quise aceptarle 1,000 pesos para que no la devolviera, chico. ¡Ah, sí! De manera, Rudecindo, que te quería zafar de mí y dabas 1,000 pesos arriba, ¿verdad? Deja que lleguemos a casa, sin vergüenza. Tú vas a ver lo que es bueno. Ahora sí me puedo ir, ¿verdad? No, señor, todavía. Secretario, tome nota. ¡Venga la sentencia! Habiendo el caso cerrado y según criterio nuestro, ha quedado comprobado que cometió el acusado un delito de secuestro. Por tan maciza razón, según la ley del talión que acabo de consultar, lo tendré que secuestrar 10 días en la prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!